son del Pol. Del sí, Pol. Sí, Pol. La situación del día está muy mal para todos, no solo para los compañeros y compañeras que están trabajando en la calle como cooperativas, sino también para los abuelos, los hospitales. Están faltando muchos insumos. La verdad que es una situación que ya ni la leche se puede comprar para los chicos. Y... Perdón, ¿estás como en una parte de salud? Sí, yo soy de salud. Somos una salud precarizada, nos estamos formando. Por suerte estudiamos lo que es en el SAME. Yo soy de salud del SAME, pero pude practicar. Y también de promotora de salud barrial y ambiental. Estamos ayudando a los compas, como muchas veces las ambulancias no pueden entrar o están muy ocupadas. Estamos ayudando así de salud. Compañeros que se lastiman o se desmayan o tienen algún problema. Aquí en las marchas, ¿y en el barrio? ¿En qué barrio estás? Yo estoy en el barrio de Claypole, en Eléctrico Sur. En el barrio también. En el barrio lo que la necesidad. Claro. Toda la necesidad que hay en el barrio es tremenda. Porque no solo hay compañeros, que chicos que no pueden comprar su leche. Hay personas que se enferman, tratamos de ayudar lo más posible, de llevarlos a un centro comunitario donde puedan atenderlos, de salud. O sea, ustedes como que recorren el barrio o acuden a ustedes, hay una necesidad, sí. Y ustedes serían como intermediarios. Como intermediarias somos. Como intermediarias para que puedan atenderlos, porque la verdad es entendible que los médicos no tengan los insumos correspondientes. Y entonces buscamos la forma que los atiendan, veo que a veces hay que esperar mucho. Entonces tratamos de que si está muy grave, que los atiendan. ¿Y cómo ves vos hoy? ¿Se tendría que ir Macri o se tiene que quedar hasta el final? No, Macri se tiene que ir ya. Primero porque la deuda que nos tiene a nosotros, al pueblo, no al FMI. Es una deuda que nos debe a nosotros. Supuestamente cuando él ingresó o subió, prometió un montón de cosas. Y hoy en día están cerrando muchos negocios, muchas pymes, muchas personas. ¿Por qué pensás que se tiene que ir ya y no cuando termine? Porque cada vez está más pobre, porque cada vez hay más pobreza. Porque cada vez la gente necesita más de comer. La canasta básica no alcanza con el sueldo que nos está dando. Yo soy una cooperativa aparte, no estamos ganando lo que están ganando la canasta básica. Así que yo creo que se vendría aquí ya, pero antes de irse tiene que darnos al pueblo lo que es del pueblo. ¿Vos pensás lo mismo? Perdón, ¿cómo te llamás? Graciela es mi nombre, sí, la verdad que pienso lo mismo, porque yo en el barrio que estoy también estoy en los champs. Y veo muchos chicos que antes no venían un comedor y ahora está viniendo chicos más grandes que no tienen ni para comer, medicamentos que falta también, la salita. ¿También sos promotora de salud? Sí, también soy promotora de salud. ¿De Longchamp? Y la verdad que es muy importante que haya más trabajo para los compañeros. Espera, ¿cuáles serían para ustedes las tres primeras medidas o la primera de un gobierno? ¿Qué es lo que sería? Trabajo para el pueblo, mucho más trabajo que trabajo de dignidad, la salud, el estudio y mucho amor para todos los compañeros, ayudarlos en todo lo que se pueda y no haya tanta necesidad de tantos chicos en la calle como hay hoy en día en la calle que no pueden pagar un alquiler. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, me llamo Natalia, soy del barrio de Quilmes, del barrio La Ribera. Nosotros tenemos un merendero comunitario y hoy estamos necesitando por el asunto de las mercaderías que no nos bajan. Muchos chicos necesitan, no son solamente de acá. O sea, vienen chicos de otros lados que estamos necesitando alimentos, ropa. Y lamentablemente el gobierno que tenemos no nos sirve para nada. Sí, estamos pidiendo también por el asunto que largue la ley de la emergencia alimentaria. ¿Para qué? Para que más comedores tengan lo necesario que necesitan las criaturas. Porque la verdad que es una vergüenza, lo que estamos pasando es una vergüenza, no solamente por los chicos de nosotros, sino que se ve de todos lados. Yo no sé con qué cara puede salir tanto como la gobernadora y el presidente a decir que no hay hambre cuando está viendo la gente en la calle cómo vive y la necesidad que hay en los merenderos. Que se piensan que los chicos comen harina, comen un fideo, un arroz, no es así. Los chicos necesitan leche y es lo que nosotros también estamos necesitando y no hay. Tenemos que sacar de lo poco de nuestros bolsillos para darle a la gente o salir a pedir. Y tampoco la gente no te da nada, porque lo primero que dicen que somos unos vagos. Y si uno sale a pedir es para darle la leche a los chicos, no para el beneficio de nosotros. pero también le estamos pidiendo por el asunto del aumento del salario, porque la verdad con lo que él aumentó y lo que nosotros cobramos no nos alcanza para nada. Y con respecto a prontamente va a venir un nuevo gobierno, ¿qué expectativas tienen ustedes? ¿Qué piensan que tendría que hacer en el primer mes de gobierno? Y esperamos, y todos estamos poniendo las fichas para que el nuevo gobierno que venga se dé vuelta a mirar por la gente que más lo necesita. Porque Macri, lamentablemente, fue un desastre. Porque los que menos dicen fijarse en los chicos que necesitan. Porque uno a veces, un grande lo pasa, pero una criatura no entiende. Y esperemos que el nuevo gobierno se dé vuelta y vea a la gente que realmente necesita. Bueno, mi nombre es Laura Villagra, soy de Barrio de Pie, Libres del Sur. Bueno, ¿qué quiere que le pregunte? ¿Qué están haciendo, digamos? Bueno, nosotros hoy estamos acá reclamando y pidiendo, primeramente, los aumentos de los salarios, ¿no? Segundo es porque sabemos que cada vez está peor el desempleo, bajó muchísimo, muchísimo, muchísimo, tenemos cada vez más gente que está sin trabajo, tenemos muchas mamás que no tienen para darle de merendar a sus hijos, tenemos en la actualidad contamos con 30 merenderos y comedores incluidos. ¿Aquí en el Gran Buenos Aires? ¿En dónde? En Matanza. Matanza. Matanza, solo Matanza. Lo que es Matanza, solo lo que es Matanza. Merenderos. 30 merenderos incluyendo comedores, tenemos en uno de los merenderos que es el que uno de los más grandes que tenemos es de 200 y 220 chicos, tanto como para merendar y comer. ¿La tenemos... les daba ayuda? Nada, absolutamente nada, al contrario, nos sacó la leche. Nosotros hoy estamos acá reclamando la leche, que nos refuercen los comedores y merenderos, porque cada día hay más chicos que tenemos desnutridos. Nosotros, Barrio de Pie, tenemos un área donde tenemos salud, que las mamás se encargan de pesar a los chicos, talla y pesa de cada chico. Y bueno, y ellos en la cual, ahí es donde detectamos la desnutrición de los chicos, de todo, o sea, estamos hablando Matanza, pero tenemos muchísimos distritos más, como pueden ver, Morón, también todo. Del interior, ¿no? Exactamente, en varias partes del interior tenemos. Para vos, Macri, ¿se tiene que ir ya o tiene que...? Ya se tiene que ir y por eso hoy estamos acá todos juntos, porque estamos pidiendo eso. ¿Por qué, digamos, vos pensás que no tiene que terminar el mandato? Y no, porque hay cada vez gente más desempleada, porque ustedes mismos pueden ver acá lo que es la cantidad de gente que está sin trabajo, la cantidad de gente se sumó, se triplicó, se cuadruplicó muchísimo la cantidad de desempleo de la gente que no tiene para comer, y que hoy estamos acá pidiendo primeramente la renuncia del presidente, porque hoy en la actualidad no puede ser que tengamos tanta cantidad de chicos desnutridos, tanta cantidad de chicos bajos de peso, mamás embarazadas de bajos de peso. Entonces, o sea, hoy en la actualidad estamos por eso, peleando y luchando. ¿Vos pensás que hay expectativa en un cambio? Sí, por supuesto que hay expectativas en un cambio, y que por eso nosotros como Barrio de Pie, Libres del Sur, estamos acá peleando por eso junto con las otras agrupaciones, ¿no? Porque todos reclamamos lo mismo, primeramente que se vaya. Segundo, el futuro gobierno, ¿qué pensás que tiene que hacer en inmediato en cuanto asuma? En cuanto asuma, por lo menos de mi parte, y yo como referente de Matanza, que vivo el día al día con los compañeros, con toda la gente, lo primero que tiene que hacer es triplicar la mercadería de los merenderos, de los comedores, del trabajo. El trabajo, necesitamos trabajo. Nosotros no estamos acá peleando para que nos den planes, nosotros queremos trabajo. Trabajo que sea, que podamos abrir ir. Laburo, abrir fábricas, como cerró Macri, cerró todo. Nosotros necesitamos eso hoy a la actualidad. Soy Melba del Frente Popular Darío Santillán y hoy estamos acá en una jornada de lucha porque este gobierno no ha hecho ningún movimiento económico para las organizaciones, ya que nuestros salarios son de 7.500 por mes, que no abastece una canasta mínima, que hace una semana atrás estaba en 12.500. Entonces somos muchas madres de familia, cabecera de familia, y venimos a pedirle a este gobierno que nos reciba, que queremos dialogar, que nos escuche, porque la problemática está acá, está afuera, el pueblo la está sintiendo. Y lo que nosotros le pediríamos al gobierno que esté, que venga, que siempre negocie con el pueblo, que gobierne para el pueblo. que la deuda la tiene con el pueblo, que a quien tiene que defender es a su pueblo. La emergencia alimentaria, la suba de salario, la educación, la salud, el trabajo, que todo lo ponga de acorde para tener a una vida digna. Una pregunta, habitualmente son mayoría las mujeres en los movimientos piqueteros, ¿por qué ocurre eso? Hoy por hoy somos más mujeres las que estamos al frente y poniendo la cara, porque es sobre nosotras que ha recaído toda la situación económica grave que tiene este país. Somos las mujeres que estamos llevando adelante tanto las marchas, las ollas populares, los comedores, los merenderos. Somos la mayoría la que estamos en la calle, porque las mujeres decimos basta, basta de maltrato, basta de impunidad, basta de tanta violencia. Somos todos iguales, basta de tanto patriarcado. ¿A qué organización perteneces? Al Movimiento 29 de Mayo. ¿Qué sería este movimiento? ¿Dónde trabajan? Se trabaja en Mármol. ¿En Mármol? ¿Y en algunas otras localidades o ahí? No, en Solano y creo que en Chincolo también. ¿Y qué hacen? No, es un movimiento que se dedica al tema de planes sociales y el tema de mercadería para la gente. Ajá. ¿Y vos qué pensás? ¿Que se tiene que ir Macri ya o tiene que terminar su mandato? ¿Cuál es tu opinión? Para mí lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque no se puede más. El país está en una situación deplorable. Así que... ¿Ojo de Mármol? De Calzada. De Calzada. Sí. Mucha pobreza. Sí. Mucha necesidad. Sí. ¿Y pensás que se puede arreglar rápido con el nuevo gobierno? Me supongo que sí, pero no sé, no sabría decirte. ¿Tenés esperanzas? Sí, la verdad que sí. ¿Cuál sería para vos lo primero que tiene que hacer el nuevo gobierno? Caso de que gane, por supuesto, otro, ¿no? Que no sea... Es que hay muchas cosas, tanto inseguridad como el tema de alimentos, de trabajo, más que nada. Creo que esas dos cosas son primeras, principales. Tiene que ser urgente, sí. Digamos. Y sí. MTR de Martino. O sea, que es la Teresa Rodríguez. Movimiento Teresa Rodríguez. Ah, y esa tendencia de Evarista es otra organización. Claro, tendencia de Evarista es parte del MTR, pero es de otra comisión. Muy bien, ¿y ustedes dónde trabajan? Vos, en particular. Bueno, nosotros somos de Florencia Varela, vivimos allá en Las Quintas. Yo trabajo con verduras y trabajan con flores. Ah, ajá. Claro, es... ¿Vos cómo te llamás? Juana. Juana. ¿Qué hacen, digamos? Están en la, o sea, en la parte productiva sería. Claro, en el campo. Sobre... Yo, por ejemplo, estoy en la parte del campo, cultivando, sembrando las verduras, que los químicos, las plantas para poder sembrar están por las nubes. No se pueden ni comprar y vos cuando lo mandás al mercado te dan monedas. No te alcanza ni para reponer lo que pusiste en el campo. ¿Para vos Macri se tiene que ir ya o tiene que terminar? No, Macri tiene que irse ya. ¿Por qué? Porque desde que asumió hizo muchas promesas pensando que iba a mejorar, como siempre lo hacen, pero no. No cumple nada, ni con el pobreza cero y con el dólar, nada. El dólar sigue aumentando, bueno, la deuda sigue aumentando y no llegamos a fin de mes. ¿Pensás que si él se va ya, bueno, eso un poco se corta? ¿Cortaría eso? ¿Qué expectativas tenés con el otro gobierno? Bueno, hay que ver también al otro gobierno, porque dice palabras, pero hay que ver hechos y cumplimientos. Si el otro gobierno trata de mejorar, aunque sea de abrir trabajo, porque principalmente es trabajo para poder conseguir las cosas a fin de mes. Si no lo hace el otro gobierno, sí. ¿Qué pensás que hay que hacer? Y seguir luchando hasta seguir buscando una nueva Argentina. Muy bien, seguir en la calle. Seguir en las calles, seguir luchando y ponernos todos de pie. Muy bien, muchísimas gracias. No, de nada. Alimentos no llega casi hace un mes, viene atrasados con los alimentos. ¿Desde hace un mes? Sí. ¿Y antes sí les entregaban? Sí, antes sí, pero ahora falta mucho. ¿Y vos pensás que se tiene que ir ya Macri o que tiene que quedarse hasta el fin de su mandato? No, para mí que sí, ya tiene que irse. No, yo digo, ¿no? Porque ya estamos pasando mucho hambre. Ya se ve mucho, los chicos necesitan, porque las cosas caras, la harina, todo, pan, todo caro. ¿Tenés expectativas? Si se va, ¿tenés esperanza de que cambie? pero será que cambie, pero algún negocio hará algo, pero estamos muy se mal. Está viendo mal, mal, muy mal. Más que todo por los ¿qué chicos. Tendría que hacer el gobierno próximo, en lo inmediato, ni bien asuma, para vos, qué tendría que hacer? Remediar con los mercados, más que todo con los ¿cómo? Mercados. Algo tiene que hacer acuerdo con los mercados, para que esto que surja un poco... ¿Vos decís con la distribución de alimentos? Sí, alimentos, más que todo en el trabajo que necesitamos. Porque antes no se veía así en la calle, la gente, ¿ves? Antes teníamos trabajo, hasta yo mismo no veníamos a hacer actos. ¿Ahora ustedes son desocupados todos? Sí, desocupados, estamos con merienderos, por eso como te estoy diciendo, sí. Con las meriendas, con los chicos. Ayudando todo. Y eso. Bueno.